palabra, nueva fuerza y hemos sido restaurados. ¿A cuánto le ha pasado eso? En ese momento donde menos esperaba, ahí Dios me habló, ahí Dios te habló. ¿Cuánto adoran a papá? Y Dios está aquí, Dios lo puede hacer otra vez más aquí en este lugar. Dios lo puede ver una vez más, Dios lo puede hacer. ¿Cuánto dicen amén a eso? Vamos a adorar, levanta tus manos al cielo. Aleluya, vamos a darle una alabanza al Señor. Mueve tus manos, dale gracias a Dios por este día. Dile gracias, Señor. Aleluya, porque ni yo contaba de que yo iba a estar aquí. Pero tu misericordia me tiene de pie. Tu presencia, tu espíritu me tiene de pie. ¿Cuánto adoran a papá aquí? Si no fuera por Dios, tú y yo no estuviéramos aquí. Si no fuera por el Espíritu Santo, ninguno de los que estamos aquí estuviéramos aquí. Pero Dios nos ha dado fuerza de su fuerza. Y por eso estamos aquí adorando a un Dios vivo y de poder. A su nombre. Aleluya. Vamos a orar. Si yo fuera adorador, amado, y supiera cantar, hubiese cantado una alabanza al Señor. ¿Cuánto adoran a papá? Aleluya. Porque siento expresarle algo a Dios desde lo más profundo de mi corazón en este día. Y dale gracias porque Dios es bueno. ¿Con quién Dios ha sido bueno aquí? Levanta tus manos y dile, Señor, gracias. Porque tú eres demasiado bueno para conmigo. Aquí Dios está moviéndose aquí. Yo sé que algo Dios va a hacer aquí poderoso. Y a veces yo digo que a veces lo que pasa en las actividades, a veces no pasa porque el predicador está ahí, ni porque el predicador está usando. Y a veces lo que Dios hace contigo en una actividad, aleluya, no es por el predicador, sino porque tú oraste anoche y le dijiste a Dios, haz eso conmigo. Háblame porque yo quiero escuchar tu voz. ¿Cuánto adoran a papá? Yo sé que aquí hay gente que Dios le va a dar respuesta en esta noche. ¿Cuánto adoran al Señor aquí? Padre, gracias por esta noche. Gracias porque nos has reunido aquí en este lugar para escuchar tu voz. Padre, te adoramos, te glorificamos, porque tú eres bueno y tú eres todopoderoso. Padre, estamos aquí congregados, esperando que tú hables nuestra vida. Tu sierva está en tus manos. Yo quiero, Dios mío, que ya tú has depositado la palabra en ella. Habla nuestra vida conforme a tu voluntad, Dios mío. Y reprende a los diablos, reprende todo demonio, todo principado, Dios mío. Todo lo que se opone a que tu palabra no sea dada en esta hora. Te pido, Dios mío, que limpie los aires. Padre, que tu Espíritu Santo ministre con poder en este lugar, Dios amado. Padre, que levante al caído, que sane el enfermo. Padre, dale fuerza a aquel que no tiene ninguna por el poder de tu palabra, Dios. Que este pueblo te pueda alabar con libertad, Dios mío. Padre, activa los guerreros, los hombres de guerra, Dios. Padre, que las mujeres de guerra te pueden alabar. Los hombres de guerra te puedan alabar en el nombre todopoderoso de Jesús. Ese pueblo le dé un fuerte aplauso a Cristo. Con vida. Aleluya. Y la persona que sigue. Dios es bueno. Denle aplauso fuerte. Déselo fuerte al Señor. A su nombre, al nombre de Cristo. ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Cuántos bendicen su nombre? Dele esa palma al Rey de Reyes, Señor de Señores. Agradecida de Dios por permitirme estar aquí en esta noche. Y los músicos se fueron, solo se quedó el pianista. Suba, venga, acompáñenme. Alabado sea Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios es bueno. Aleluya. ¿Dónde está el siervo del talborón, de la guira, de la tumbadora? Aleluya. Santo es el Señor. Mi alma adora a Jesús. Aleluya. Cristo vive. Cristo vive. Aleluya. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Santo es el Señor. ¿Cuánto adoran al Rey de Reyes? ¿Cuántos vinieron a adorar el nombre del Rey de Reyes, Señor de Señores? Gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Bendito esté el Señor. ¿Cuántos quieren sentir a Dios en esta noche? Yo también quiero sentirlo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Quiero saludar a unas personas. En esta noche me acompaña mi esposo, que me ha entregado mis hijos. Bendito sea el Señor. Los pequeños me acompañan, mi madre. Y Arisa y su esposo y sus hijas también, bendito sea el Señor. Y hay unos hermanos aquí que también son muy importantes para nosotros. El siervo de Dios con su esposa, Barnauri, bendito sea el Señor. Aleluya, hay una adoradora del Señor que también le acompaña a ellos. Y les saludamos, nuestro cariño y respeto para ellos, bendito sea el Señor. Dios bendiga a los coordinadores de esta actividad, las iglesias invitadas. Escuché por allí, bendito sea el Señor, que hay una iglesia también del movimiento que pastorea nuestra hermana Luciana, y también les saludamos en esta noche. Bendito sea el Señor. Yo quiero sentir a un Cristo de poder. Yo quiero sentir al Espíritu Santo. Yo quiero sentir los ángeles del cielo que acampen a mi lado y me ayuden a vencer. Yo quiero sentir. Yo quiero sentir al Espíritu Santo. Yo quiero sentir los ángeles del cielo que acampen a mi lado y me ayuden a vencer. Yo quiero sentir a un Cristo de poder. Yo quiero sentir al Espíritu Santo. Yo quiero sentir los ángeles del cielo que acampen a mi lado y me ayuden a vencer. Que acampen a mi lado y me ayuden a vencer. Yo quiero sentir a un Cristo de poder. Yo quiero sentir. Ay, yo quiero sentir los ángeles del cielo que acampen a mi lado. Y que acampen a mi lado y me ayuden a vencer. Yo quiero sentir a un Cristo de poder. Yo quiero sentir al Espíritu Santo. Yo quiero sentir los ángeles del cielo que acampen a mi lado. Yo quiero sentir a un Cristo de poder. Yo quiero sentir al Espíritu Santo. Yo quiero sentir. Que acampen a mi lado y me ayuden a vencer. Que acampen a mi lado y me ayuden a vencer. Que acampen a tu lado y me ayuden a vencer. Que acampen a mi lado y me ayuden a vencer. Yo quiero sentir, cántalo. Yo quiero sentir. Yo quiero sentir los ángeles del cielo que acampen a mi lado. Ay, yo quiero sentir a un Cristo de poder. Yo quiero sentir. Yo quiero sentir. Al Cristo de poder, yo quiero sentir al Espíritu Santo, yo quiero sentir que acampen a mi lado y me ayuden a vencer, que acampen a mi lado, aleluya, que acampen a mi lado y me ayuden a vencer, que acampen a tu lado y me ayuden a vencer, yo quiero sentir al Cristo de poder, yo quiero sentir al Espíritu Santo, yo quiero sentir. Yo quiero sentir, yo quiero sentir los ángeles del cielo que acampen a mi lado. No te escucho, yo quiero sentir, que yo quiero sentir, y yo quiero sentir que acampen a mi lado y me ayuden a vencer. Yo quiero sentir al Cristo de poder, yo quiero sentir a su Espíritu Santo, yo quiero sentir. Al Espíritu Santo, yo quiero sentir. Sube tu voz. Si yo quiero sentir al Cristo de poder, yo quiero sentir. Yo quiero sentir. Que acampen a mi lado y me ayuden a vencer. Que acampen a mi lado y me ayuden a vencer. Me ayuden a vencer. Me ayuden a vencer. Que yo siento a papá aquí. Dile que tú quieres sentir su presencia en esta noche. Dile que tú quieres sentir su presencia en esta noche. Gloria, bátela para arriba, bátela para arriba. Adora a tu Dios en esta noche, abre tu boca. Adórale con libertad. Este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Es porque el ángel de Jehová está contigo. Él está contigo. hemos tenido, porque el ángel de Jehová está con nosotros. Y usted busca en su Biblia Lucas capítulo 19. Aleluya. Gloria a Dios. Lucas capítulo 19. A la altura del versículo 1. Goces en el Señor, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Aleluya. Yo nunca he entendido porque hay que estar en el culto con una cara larga, serio y amargado, triste y en silencio. Eso no es hacer culto. Si Dios fuera humano, hay culto que nos lo trayera en la cara. Nos dijera, tengan ese culto, que yo no quiero limosna, yo lo que quiero es un pueblo que me adore. Amén. Y dando es como se recibe. Cuando usted adora al Señor, usted recibe. Adórele con gozo y agradecimiento, que muchos murieron hoy. Y no es que eso nos alegra, pero tenemos la oportunidad de que todavía respiramos para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lucas 19, a la altura del versículo 1. Yo quiero que los que puedan me acompañen y los que no están atentos y adoran al Señor. Bien, siendo esta la poderosa palabra de Dios, yo procedo a hacerla pública, dándole lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo también digo amén, dice así la Escritura. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Bendito sea el Señor. Cierre su Biblia y acompáñame. Dale gracias, Papa Dios. Aleluya, por su palabra en esta preciosa noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Tú eres Dios, tú eres bueno. Gracias por tu amor, por tu infinita misericordia, por tu deidad, por tu benevolencia, Señor amado. Aquí estamos. Tu siervo me presentó en oración. Yo solamente te doy gracias por tu palabra. Y te doy gloria por escogernos para estar aquí en esta noche. Gracias por el honor que tú nos brindas de poder disertar el mensaje de tu palabra y hablar de ti, Dios de gloria. Haz como tú quieres. Este escenario, este lugar, este culto es tuyo y para ti, Señor. El único poder que tiene autoridad para moverse aquí en esta noche eres tú, Espíritu Santo. Sácame la gente, Padre mío, de la multitud que te adora, los que te aman, los que saben cambiar el ambiente, Dios del cielo, por el poder de tu palabra, Señor amado. Tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza, mi escudero y mi retaguardia, Señor. Aquí estamos, hazlo otra vez. Dele aplauso a papá, corra con vida. Déselo fuerte al que vive por los siglos de los siglos. Alabado sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Puede sentarse, pero no se quede calladito. Alabado sea el Señor. No se quiera tanto, descruce los brazos, bata la mano para arriba. Gente que se ama mucho y siempre se están abrazando. Bendito sea el Señor. Suelte esos bracitos, dele la mano para arriba, dele gloria a papá. Agradezcale al Señor. Mueva esos pies, que Dios sienta que usted le agradece que tiene pies. Que hay gente que son inválidos y quisieran tener pies para ponerse encima de ellos. Hay otros que no tienen brazos y quisieran tener dos para levantarlos para arriba. Y hay quienes son mudos, que su petición en su corazón es que Dios le permita hablar nada más para adorarle. Así que si usted trajo su boca, abra su boca, desata su lengua y dígale, aunque sea Dios al pasito, que usted lo ama. Deme una señal de que usted respira, de que usted está aquí. Bendito sea el Señor. Hay gente que son tan tacaños que ni siquiera a Dios lo adoran. Bendito sea el Señor. alabado sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Le pesa decir un aleluya, bendito sea el Señor. Por eso yo amo a esos creyentes que a veces están en la iglesia y dan un gloria a Dios, que todo el mundo cree que ellos tienen problemas mentales, que están locos, porque cuando todo el mundo está callado, dicen uno gloria a Dios, que eso truena, bendito sea el Señor. Y esa gente a mí me gusta, para que no dejen a nadie dormirse en el culto, porque esta no es su casa, es el lugar que venimos a adorar a Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el Cristo que vive. Por eso se van al culto y salen heridos del culto. Bendito sea el Señor. Porque se van y que a cantar que tienen dinamita y que el diablo está explotado. Y a buscarle chisme a Satanás que no tiene misericordia. Y cuando él te ve calladito, dice: ahora es que le voy a dar duro. Bendito sea el Señor. Pues yo creo por eso que el creyente que no pelea en grupo cuando está sola no es de nada. Porque en grupo hasta el cobarde hace bulla y tira piedra y busca chisme y le dice al que le busca problemas: tírame ahora. Pero es atento de un amigo que anda con él, que es bien bravo. Búsquele chisme al diablo esta noche. Atento de un anciano que hay aquí que ora. Dile: si te mueves, te caemos todos aquí en esta noche. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto bendicen el nombre del Rey? Aleluya. El monitor que me toca a mi sonidita, por favor. Esto está tremendo y se escucha bien. Soy yo la que estoy estropeada, disfónica, bendito sea el Cristo que vive, con mucha toa, anda una gripe que parece un espíritu inmundo, que cuando te agarra te da hasta con el cubo le busqué el agua, bendito sea el Señor. Estamos llamados a ministrar, por eso nos gozamos de poder estar aquí. Su deber en esta noche es adorar al Señor de voz en cuello, con regocijo, con libertad. Yo quiero ministrar con el tema: una parte te toca a ti, una parte le toca a Dios. Bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Mientras hoy en el día meditaba en esta actividad, bendito sea Rey de Reyes, aleluya, el Señor inclinaba mi corazón hacia este texto y hasta este tema. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque el pueblo es muy cuestionante. El ser humano cuestiona mucho a Dios, le pone mucho pretexto a Dios y siempre está lleno de mil excusas. Todavía a esta altura del juego hay gente quienes culpan a Dios por todo y Dios no tiene la culpa. Alabado sea Rey de Reyes. Si se le pincha una goma, le dicen a Dios que por qué le dio esa goma de ese vehículo. Bendito sea el Señor. Se le enferma a un hijo, que por qué el hijo se le enfermó. La esposa le sale media extraña y culpan a Dios porque le dio la esposa, como que fue Dios que se enamoró. Fue usted, bendito sea el Señor, que se enamoró y le pidió a Dios que se la dé. Y hay gente que atacan tanto a Dios que Dios tiene que decirle: más te la voy a dar, pero después no esté llorando. Bendito sea Rey de Reyes, porque molesta mucho. Desde la mañana le dicen a Dios: es la morena que quiero. Al mediodía: la morena que quiero. Y Jehová: la morena no te conviene. Pero se ciega y empiezan a decirle: Señor, es la morena en el baño, Señor, es la morena comiendo, Señor, es la morena. Y como Dios puede ver más allá y puede ver el futuro, Dios no quiere darte esa, pero tú hostigas tanto. Bendito sea el Señor con lo mismo que Dios dice: está bien, te la voy a entregar, pero después no me esté preguntando que por qué te la di. Bendito sea el Rey de Reyes. Otros le piden al Señor un empleo: Señor, ese es el empleo que yo quiero, es ahí que quiero trabajar, y Dios no te quiere ahí. Bendito sea el Señor. Y tú insistes tanto en que Dios te dé ese empleo, que Dios permite que tú entres al empleo. Pero Dios es tan bueno que aún Dios permitiendo que tú entres al empleo, cuando Él ve que tú corres peligro, también te habla para que salgas de allí a tiempo. Bendito sea el Señor. Pero el ser humano tiende a querer cuestionar a Dios y culpar a Dios por todo. El impío, bendito sea el Señor, por todo culpa a Dios. Entiende que Dios tiene la culpa por haberle dado la vida, que Dios tiene la culpa por haberle dado los hijos, que Dios tiene la culpa porque ellos le duelen un dedo, que Dios tiene la culpa porque no durmieron bien anoche. Y yo quiero presentarte en esta noche bíblicamente que hay una parte que le toca al Eterno y una parte te toca a ti. La Biblia, bendito sea el Señor, es un mapa, bendito sea el Rey de Reyes, y este mapa direcciona para que nosotros lleguemos al cielo, y no solamente para ir al reino de los cielos. A través de la Biblia usted puede ser un buen padre, usted puede ser un buen hijo, usted puede ser un buen hermano, un buen esposo, un buen amigo. Este es el mapa, y da pena que tanta gente se esté perdiendo con el mapa en la mano, con todas las directrices que tiene que tener un ser humano para que le vaya bien en la tierra. Da pena, bendito sea el Señor, que estén pasando tantas cosas en el mundo. Imagine, bendito sea el Rey de Reyes, que la Biblia es como un semáforo, y cuando hay algo que no funciona, el Señor pone el rojo para que tú frenes y tú te detengas detenga y entienda que si sigue conduciéndote por allí, te va a ir mal, bendito sea el Señor. Pero el hombre quiere que Dios como que le dé la vida, también lo sustenta, lo mantenga, le dé la salud. Mínimo quieren también que Dios lo bañe, que le maque la comida, le machuque los plátanos y también se la den en la boca. Jehová permite que la tierra le dé los frutos y también quiere que Jehová lo arranque y se lo lleve a la casa. Hay gente que cuando Dios le dice te voy a bendecir, ellos entienden que va a caer algo del cielo y le va a caer arriba. Cuando Dios te dice que te va a entregar a algo, tú tienes que moverte en base a lo que ya Dios te dijo. Cuando Dios dijo te quiero salvar, hay que moverse a ver dónde que está la salvación. Cuando Jehová quiere bendecir a alguien, ayudar a alguien, usted tiene que moverse en base a lo que Dios quiere hacer. Si Jehová sabe que usted puede mover una silla, Dios no lo va a poner por usted esa silla. Él sabe que usted en su capacidad humana tiene la sabiduría, la capacidad, la fuerza para usted mover esa silla de un lugar a otro. Ahora, cuando Dios va a intervenir, cuando el hombre ya no puede, cuando el hombre no puede hacer una cosa y entra Dios, cuando los médicos dicen que ya no hay vida, ¿quién es que entra ahí? Los brujos. Ahí es que entra, es el Todopoderoso. Cuando la gente dice que ya no hay esperanza, ahí entra Dios. Cuando una persona le dice no puede tener hijos, Jehová le promete, le dice yo te voy a poner niño en tus manos, para que el mundo entienda que yo soy Jehová. Pero hay que hacer la diligencia, hay que moverse en base a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Yo nunca he visto una persona que le hayan quitado el cabello si no va al barbero. Yo nunca he visto una persona que se haya sanado médicamente si no va al médico. Alabado sea el Rey de Reyes. Hay algo que lo sana Dios, enfermedades que la sana Dios, pero hay otras que son tan sencillas que cualquier médico con una recomendación te da la salud. Y yo quiero que usted entienda que en los dos ámbitos está obrando a Dios, porque los médicos tienen algo que no es humano. Embotéllese usted todos esos libros que tienen esa gente en su mente. Bendito sea el Señor, la capacidad que ellos tienen no se aprende nada más leyendo el libro. Tiene que haber alguien espiritual interviniendo, alguien que le dé la capacidad, que le dé la sabiduría. Hay cosas que un humano no puede soportarla y tú la has soportado. ¿Y cómo tú la soportaste? ¿Tú eres de hierro, eres de acero? No, es que el apóstol Pablo dijo en Filipenses 4:13 que nosotros todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señor. O sea, usted se está haciendo el ñoño, pero usted es más fuerte que lo que usted se imagina. Usted a veces se hace el que usted no puede, pero donde otro se ha partido, usted nada más se ha doblado. Hay gente que está descarriado por cositas que tú estás viviendo y tú no te has ido. ¿Por qué tú no te has ido? Porque tú estás adherido a Cristo. Mi alma adora al Cristo que vive, tu alma está adherida a Él. No es que tú eres fuerte, es que tú amas a Dios. Y el que ama a Dios de aquí no lo va a sacar ni diablo ni demonio. El que ama a Dios dice, voy para el cielo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a poner de nuestra parte y a entender cuando Dios empieza, pero también cuando Dios termina. Es indebido poner un signo de interrogación donde Dios puso un punto y final. Cuando Dios terminó, a Dios no se cuestiona, a Dios no se pregunta por qué lo hiciste. A Jehová lo que se le da gracia, porque un corazón agradecido provoca que Dios haga cosas en su vida. Nosotros no somos quien para hacerle tanta pregunta a Dios. Nosotros hemos llegado a creer como seres humanos y aún como creyentes que Jehová es el hijo de nosotros y que nosotros somos el papá de Él. Bendito sea el Señor. Cuestionamos a Dios, le preguntamos a Dios. Aún el impío le gusta decirle al Señor, yo me voy a convertir tal día, yo me voy a convertir cuando yo haga esto. Yo le he hecho el llamado a personas que no son creyentes y ellos me dicen a mí, yo tengo algo que resolver, y hasta que yo no lo resuelva no me convierto. Y en la marcha los que terminan es muertos. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay otros que le han dicho al Señor, cuando se convierta mi marido yo me convierto, cuando mi novia se convierta yo me convierto, y lo visita la muerte. Hay un sinnúmero de gente que en estos días le han dicho a Jehová, cuando pase la Navidad yo me voy a convertir. Sin embargo, hay cristianos que para ellos su Navidad es el Rey de Reyes, que un diciembre no lo va a sacar de circulación. Date la mano para arriba, grita gloria. Oh, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿A quién tiene que adorar? yo quiero esa bocinita un chin para donde mí, esa es la que me está dando bien. Alabado sea el Rey de Reyes, volteamos un chin si no hago filbazo ni nita. Yo molesto mucho predicando porque es que me diseño de mujer y amo ser mujer. Yo conozco predicadoras que después que dan dos campañas parecen hombres. Dios me libre, bendito sea el Rey de Reyes. Yo quiero ser femenina hasta que suene la trompeta y parecer, yo hablo duro de aquí, pero cuando yo bajo de aquí, yo soy una mujer igual que usted. A veces usted ve una actividad y el diablo dice, bueno, voy en coche porque es hembra. Nosotras somos mujeres, pero tenemos un león adentro. Se llama Jehová. Y anda, grita gloria que no te veo. Suelta esa ñoñería y date la mano para arriba. Aquí hay demasiada gente. Mi alma adora al Cristo. Yo lo veo a usted como adorando con un dedo de ego. Si tú vas a adorar, adora. Si no vas a adorar, quédate callado. Hay gente que son peor que un satanista de una campaña. No adoran, no gritan gloria como vaso cruzado encadenado. ¿A qué viniste a la campaña? Sacúdete. Que el pleito está pasado. Mi alma adora al Cristo que vive. ¿A quién tiene que adorar? Adora con la mano que te duele. Si no puedes levantarte, levántate como quieras. Dile al diablo. ¿A quién debe de glorificar al nombre del Señor? Yo estoy por creer que me equivoqué de campaña, porque aquí hay gente que habla muy duro en la casa y yo lo veo como una anemia. Da un gloria a Dios que el diablo se ahorque cuando te escuche. Adora papá, diga, yo estoy revolteado contra ti, diablo. Si me tiras, te tiro, y si me atacas, te ataco. Diga, yo voy para el cielo, a mí me llamaron para que me salve. Suelta la papilla. Dios mío, la guerra tan fuerte en los aires, en el mundo, en la tierra, una catarra basanda. Y gente ahí peleando con mil demonios, están tan catados, están tan quietos, pídele refuerzo a Jehová. Dile, yo no sé cómo llegué aquí, no tengo fuerza, pero no me voy a rendir. Con la que tengo voy a seguir peleando, con la que tengo te voy a seguir buscando a quien debe de adorarle. Si no puede adorar, ¿dónde está? Sal de ese asiento, no te acomode tanto, suelta el programa, suelta el estereotipo que hay en los cultos, que si no en la silla no sienten a Dios, que si no es sentado no pueden estar. Grita gloria, te gréñate en esta noche, alborótate a lo que tú nunca has hecho para que veas lo que tú nunca has visto. Gloria al que vive y que liberta, suelta la comodidad, jupacay, arrabacanda tu familia, alguien dile, abreme paso, que estoy peleando, no puedo estar tranquilo, de bacay, yo siento a papá. Santo, alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Grita gloria, que tú no eres normal. Date la parrilla, que tú no eres común. A ti te llamó Dios para que resista. Tú sabes de dónde Dios te sacó. Me va a contar de tu ser. Tú sabes que si te descuidas te mueres. Los demonios andan detrás de ti. No te dejes matar, no dejes que el diablo te lleve al mundo. Sacúdete, yo vine a atormentar los demonios en esta noche. Yo vine a sacar a ti, diablo, en esta noche. Me envió, el que soy me trajo, él está aquí en esta noche y se le papaya, arrabacanda, recibe, que siento cielos abiertos a tu favor, recibe en esta noche, recibe fortaleza para que venza, dátela para arriba, levántate, suelta la parálisis espiritual, suelta la parálisis espiritual, muévete, muévete en el espíritu, muévete en el espíritu, hasta con la parálisis espiritual, papay, alma mía, adora al Cristo que vive y que alimenta. Eso es, alborótate en esta noche, oh gloria al que vive, corre diablo que te quema. Siento gente poniéndose en orden de batalla, siento gente cambiando el ambiente con su adoración. No te quedes quieto, es contigo el problema, es a ti que él te quiere detener, es a ti que te busca. Él sabe quién tú eres. No me la agarre, suéltela que se defienda. Yo conozco a Dios y es que en el Espíritu Santo sé lo que es pelear. En el Espíritu, cuando ya tú no puedes más. Hay gente que tira trompa y no es la carne que está danzando. Es que ve los demonios. Es para acá está rabacando. Cuando Dios lo arropa, le abre los ojos y empieza a ver los demonios como si fueran gente alrededor de ellos. Si tú sientes que está viendo algo extraño, tírale con todo lo que tú tienes de parte de Dios, defiéndete. Dile, con mi casa no, con mis hijos no. Dile, voy a defender mi vida espiritual. Yo no voy a morir en un villano, no voy a morir con una cerveza en la mano. Yo siento mujeres que entendieron mi lenguaje en el espíritu. Dijeron, yo me voy a levantar aunque el diablo no quiera. Me voy a poner de pie porque Dios cuenta conmigo y me necesita. Tú sabes de dónde Dios te sacó. Yo siento mujeres llenándose como si fueran una copa. Su copa rebosa en esta noche. Oh, es que no te vas igual de aquí en esta noche. Es que no te vas de aquí, aleluya. Algo no quiere verte caminar y Dios te fortalece en esta noche. Déjeme quieto un segundito. Te siento el Espíritu de Dios dándole fuerza a gente que está aquí que corre peligro. Y el que vive y que liberta cuentas, te vámonos a la Biblia. La palabra establece, bendito sea el Señor, que Cairo se levantó temprano, bendito sea el Señor, y le cayó atrás al maestro, porque su hija estaba enferma. Alabado sea el Señor, pero apareció en escena una que estaba agonizando, que era la mujer del flujo de sangre. Cairo llegó temprano, pero Jesús atendió primero a la que ya estaba muriendo, a la que se estaba desangrando. Aquí hay gente que llegaron temprano a la actividad, pero Dios va a atender primero a los que están muriendo, aquellos que están a punto de descarriarse, aquellos que sienten que ya no pueden más. Hay gente aquí que hay que asegurarlo, porque no lo vamos a aguantar descarriados. Están débiles, lo que necesitan es fuerza. No lo vamos a subir a ñango, a caballito, al hombro, pero lo vamos a llevar al otro lado. Aquí nadie tiene permiso de rendirse. Aquí es para adelante, para arriba y para el cielo. Te descarrias, te mueres. Satanás está buscando compañeros, porque para él ya no hay salvación, para él no hay arrepentimiento, para él no hay vida eterna. Ya él se perdió y quiere que tú te pierdas con él. Está buscando con pinche, está buscando que tú le hagas la segunda. Entonces usted tiene que sacudirse, que este evangelio está peligroso en estos días. Esto está fuerte, el ambiente está cargado, hay que estar metido en lo de Dios, concentrado en lo de Dios y en lleno en lo de Dios. El que te diga de que coge lo suave, tú no puedes coger lo suave, porque tú sabes de dónde Dios te sacó. Aquí cada quien tiene una vida espiritual individual. Usted sabe con lo que usted pelea todos los días, con lo que usted batalla, lo que le hace guerra a usted. Su vida espiritual no es la de otro. Usted sabe que viene de una familia de idolatría, donde se adoraba a los demonios. Usted sabe que usted servía a los demonios. ¿Qué va a buscar usted? Un evangelio chichihuachi, es un evangelio light y que ayunito hasta las 12. Tú sabes con lo que tú peleas, métele turbina ese ayuno, aceléralo hasta las 6, mi alma adora al Cristo que vive. Tú peleas con algo demasiado fuerte, un ayunito hasta las 12, eso no es para ti, eso es para muchachos. Grita gloria. Eso ya no es ni para adolescentes, eso es para niños, para bebés que usted está instruyendo y le está enseñando a ayunar. Porque hay unos hermanos que están en ayuno hasta las 12, pero se levantan a las 12. Así sí es bueno ayunar. Bendito sea el Señor. Estoy haciendo 40 mañanitas, pero te levantas faltando 15 para las 12. Así yo no hago 40, no, así yo hago 1000. El ayuno tiene que dolerte, que tú sientas que tu cuerpo se está desbaratando. Ahí es que tú empiezas a ayunar. Cuando ya tu estómago venga al madero a Cristo que vive, tú no sabes qué más hacer porque te duele. Y una pelotita te late que te está descacarando. Ahí fue que empezó la guerra. Grita gloria en esta noche. Demasiado pleito, demasiada batalla, necesitamos a Jesús, y el impío tiene que poner de su parte. Dios tiene el poder para provocar que el mundo entero sea cristiano, pero hay una parte que le toca a usted. Dios no va a obligar a nadie. Es más, si esto fuera obligado, nosotros andáramos con 12, con M16, hasta con chilena, encañonando a todo el mundo. ¿Se van a convertir, sí o no? Porque ya no aguantamos más juca, ni más disparate, ni más vapor por ahí. ¿Van a ser cristianos, sí o no? Ya nosotros sabemos dónde están los puntos y dónde está todo, porque nosotros nos criamos en los barrios. Nosotros sabemos cuando alguien está bajo el efecto de cualquier sustancia. Si esto fuera obligado, bendito sea el Señor, Dios tiene la manera de obligar al mundo. Y usted no ve, para Dios no hay fuerte, no hay nadie que viva encima de Dios, no hay nadie que esté por encima de Dios. Yo no conozco a nadie que presione a Dios, nadie que controle a Dios. Pero con un virus llamado el COVID, Dios puso a temblar las canillas de los gobiernos, doblegó a todo el mundo, a los fuertes, a los médicos, lo puso a cabecear. A los epidemiólogos le puso a cabecear. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es la cura? ¿Cuál es la vacuna? Y Jehová tranquilo, porque encima de un alto hay otro alto, y uno más alto está por encima de él. Y todavía no hay cura. todavía no hay cura. No se dejen volver. El sistema no le gusta que esto se predique, pero todavía no hay cura. A nosotros nos tomaron como chivo expiatorio para un B. Vamos a probar si funciona. Pero si hubiese funcionado, la cosa hubiese sido otra. Y no va a funcionar. Lo único que va a funcionar en el mundo es el Evangelio de Cristo. Esa es la salida. La cristomicina. Eso es lo que tú tienes que ponerte en la sangre, a Cristo. Eso es lo que tú tienes que hacer. Bendito sea el Señor. Ligar tu ADN al de Cristo. Aceptar a Cristo Jesús como tu Salvador, como tu libertador. Hasta que Cristo no entre al corazón de un hombre, de una mujer, no va a ser feliz, aunque sea millonario. Porque la gente ha creído que la felicidad está en el dinero, que la felicidad está en un renombre, y la felicidad está cuando usted recibe a Cristo en su vida. Esto es tan bueno que usted dice que no y también dice que sí. Usted quiere estar quieto. Usted no ve que el impío dice que nosotros bebemos ron. Nosotros no bebemos ron. Es más, que hay gente que no bebe ni mavi. Oh, gloria al que vive. Y que, es que cuando Cristo llega, parece que mosto, parecemos embriagados, pero es lleno del Espíritu de Dios. Dice, son locos, esa gente son raros, esa gente son extraños, adoran a Dios todo sudado, debajo de agua, en medio del sol. Es que este es nuestro gozo, servirle al Rey de Reyes y Señor de Señor. Usted no ve que desde que usted llegó con Cristo a su casa, de una vez una tía o una prima que empezó a mirarle extraño, porque Jesús lo dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada. Yo voy a armar un polvorín que donde yo llegue, los que tienen al diablo van a aborrecerte, los que están endemoniados te van a mirar mal. Hay gente que tú nunca le has hecho nada y te aborrece, es que no soportan lo que tú tienes. Dios mío, yo voy a parecer masoquista, pero yo amo que el que tiene al diablo me odie a mí, porque es una señal de que le pertenezco a Cristo. Pero si el que tiene a Satanás dice que me ama, ahí hay un maco. El que está endemoniado, yo tengo que caerle mal. Entonces, el ser humano tiene una necesidad de ser amado y que le digan cositas bonitas y de que lo acepte, que se está haciendo el fracaso de los predicadores de hoy en día, de esta nueva época, que si no lo aman, empiezan a inventar para que lo amen. Y la gente vieja guardia, los que enseñaron este evangelio, nunca fueron amados. Oh, gloria al que vive y que liberta, no fueron tan apreciados. Entonces, hay gente que cuando predica un mensaje quiere aplauso, y aquí un mensaje que viene de parte de Dios tiene que provocar que el que tiene al diablo te odie. Suelte esa ñoñería que usted quiere que amiguita la ame. Que si usted está en la universidad y la amiguita está endemoniada, tú tienes que caerle mal. Si te cae mal, tienes que aguantar presión, porque a ti te llevó Dios ahí donde tú estás. Entonces, cuando yo veo a su hermano, digo que están buscando casa porque al lado vive un brujo, o porque al frente vive un brujo, y que hay alguien, digo, que le da calor frío, pues usted no sabe hacer guerra, pues usted mueca. Entonces, digo que hay un vecino que pone fiesta de atabal y tú no tienes guira, no sabes darle a la guira, pues darle a la palma. Apréndete un coro de candela y le digo, te convierte o te muda, que aquí me trajo Dios. Oh, gloria al que vive y que liberta. Aprende a buscar Jehová en el secreto, que Él es todopoderoso. Yo siento al Padre en esta noche. Checa tarrabacanda. Yo siento su presencia en este lugar, y siento una presencia enorme que fortalece vidas y corazones que están siendo contristados por el Espíritu de Dios. No todo está perdido. ¿Sabe qué? Este escenario bíblico que yo he utilizado me gusta mucho. Bendito sea el Señor por varios puntos que hay aquí. Amo a Jesús porque donde Cristo llegaba, algo tenía que pasar. Yo puedo decir a boca llena que Jesús es mi predicador favorito. Lo llena todo, porque no hay de qué lado acusar a mi maestro. Donde él llegaba, algo tenía que pasar. No podía haber un enfermo que diga que él no lo sanó, un endemoniado que no diga que él lo libertó. Cuando Cristo llegaba, aún los escribanos y los fariseos gruñían sus dientes, porque su palabra le provocaba algo en sus corazones. Alabado sea Rey de Reyes, su hipocresía era descubierta. El mundo espiritual se alborotaba cuando Jesús llegaba, porque no era cualquier persona. Desde los 12 años estaba causando estrago en el mundo espiritual. Los que dominaban la ley, al escucharlo hablar, decían, pero cuánta sabiduría, porque Jesús vino a hacer una misión a la tierra. Él vino a buscar, a salvar, a libertar lo que se había perdido. El mundo todavía no entiende la función de Cristo. ¿A qué vino Cristo? Dele aplauso al Señor. Déselo fuerte, corre. Corre, Yari. Déselo fuerte al Señor. Predicar es lo más fuerte que yo he visto. Dios mío. Uno fuerza todos los órganos cuando está ministrando. Yo cuando estaba embarazada, yo decía, Dios mío, no dejé que yo para en un púlpito. Cuando hacía fuerza, sentía que el niño quería venir o la niña. Nada más decía, Dios mío, y me agarraba aquí atrás y miraba a la gente y la gente se reía y diría, ay, qué chulo predicando embarazada, yo casi pariendo. Le digo al doctor, ¿cuánto usted me da del 1 al 10 para que predique embarazada? Me dice, te doy un 0. Yo no, con un 0 yo no puedo. Yo tengo una deuda con Dios. Él me llamó para que predique. Yo estoy consciente de eso. Bendito sea Rey de Reyes. Y él me decía, te voy a dar un 2. Yo le me reía. Le decía, con un 2 yo lo hago. Con un 2 nos sacudimos. Y dos mujeres que estén más locas que yo en la actividad. Eso a mí me gusta ver a gente adorando a Dios. Yo no conocí un evangelio de pasito ni un evangelio de manipulación. Yo conocí un evangelio que Dios se mueve. ¿Ah? Yo conocí un Dios que tiene poder. Yo no sé si Heriberto se acuerda, pero yo me crié por un monte de Aina. Aleluya, que literalmente había un hoyo ahí. Y habían unos locos espirituales, unas mujeres ancianas que decían que ahí descendían unos ángeles a recoger una petición. Y decía, yo voy para ese monte a ver si eso es verdad o es fábula. Y no fue que me lo contaron. Yo le dije al Señor, si eso es verdad, yo quiero echar la mía, pero dame una señal que ellos vienen a buscarla. Y yo vi cómo eso se movió como un remolino así para arriba. Y me puse las dos manos en la cabeza y dije, ofrécame este evangelio si es bueno. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Pero no me quedé ahí, le seguí preguntando a Dios. Bendito sea el Señor. Y le dije, dame una señal de que tú me quieres en ese monte. Y yo recuerdo que cuando fui a quedarme, a retirar por 15 días corrido para gloria del Señor, yo recuerdo que cuando iba subiendo al monte venía un varón bajando y me dijo, escuché la voz de Dios en la madrugada que me dijo, ya tú terminaste, sal de aquí que traigo a mi sierva porque la estoy preparando para predicar mi palabra y viene por 15 días, yo la traje, salta el monte que la quiero a sola, le iba bajando, me dice, ¿eres tú la sierva? Le digo, sí, yo vine por 15 y me dijo, me voy, Dios me dijo que te toca a ti aquí arriba, grita gloria, eso es ahora que la gente anda inventando. Yo te aconsejo que conozcas al Dios de la Biblia, que le conozcas a Él. Olvídate de fábula, bendito sea el Señor, y te lo digo como predicadora, quizás como una predicadora que usted estima, tenga su propia experiencia con Dios. Aunque usted me escuche predicar, tenga su propia experiencia con Dios. Busque a Dios, no se conforme con lo que yo le testifique. Dígale a Dios, yo quiero conocerte. Que eso es lo que te va a mantener vivo en el Evangelio. Cuando el diablo ha querido golpearme, Jehová me dice, acuérdate de lo que vivimos juntos. ¡Acuérdate! Eso te va a mantener de pie. Eso te va a mantener vivo. Y tú vas a decir, esto no es mentira, este Evangelio es real. Y empecé a ver cosas espirituales maravillosas, bendito sea el Señor. Yo tengo un niño ahí también que le dio corriente y vi la mano de Dios obrando. He visto cosas, bendito sea el Señor, en mi familia extraordinaria. Y ahí ando con mi mamá, que sabe, nuestra familia ha sido golpeada por el diablo. Es cierto, desde que yo tengo conocimiento de esta niña, pero hemos visto una gloria de Dios muy espesa, muy fuerte. Hemos visto que cuando nos metemos con Dios, Dios responde. Hemos visto el amor de Dios, su misericordia, y yo sé que tú lo sabes eso también porque tú lo has vivido. Aquí hay gente que el diablo no le ha volado la cabeza porque tú tienes dueño y su dueño se llama Jesús. Anda, tu familia, alguien dale la mano y dile, cuidado que yo no soy huérfano, dile, díselo de verdad, dile, tente cuidado que yo no soy huérfano. Anda, ahora grítaselo al diablo, dile, cuidado diablo que yo tengo padre, mi padre está vencido, dile, y gloria a ti, mi conviente con. Hay un día específico donde Satanás va a ser atado por 1000 años. Tu padre, Ufacay, Ascenda, Kai. Yo siento a Dios aquí en esta noche. Yo siento gente aquí que papá le está cambiando hasta los géneros de lengua. Es que te sube de nivel para pelear en Ufacay. Le cusenda, Natu, Nima, le cusé. niño, fue Dios que te llamó. No eres huérfano, no, yo siento esa palabra que retumba. Tú no eres huérfano, tú tienes padre, tú tienes padre, tú tienes padre. Yo siento gente aquí por revelación que el diablo ha dicho a los demonios, mátalo. Le cusenda nandile. Anda, y el padre le ha dicho, cuidado, cuidado si le toca, cuidado con mi siervo, cuidado con la vida de mi sierva, cuidado con ella que no ha terminado, tengo propósito, cuidado con él. Tú has sentido la influencia diabólica, yo siento candela aquí, ay, pero que corre, corre, bien visión, yo siento gente que mudándose, que está, le va a caer, arra bacanda, suelta el polvo, suelta el moco, que Dios te cambia de lugar, te cambia de movimiento, te cambia hasta la lengua, te cambia de posición el padre en esta noche. Siento candela de papá, por eso no pudo matarte, por eso no pudo acabar con tu vida. Los demonios te visitaron en sueño y no pudieron. El infarto te visitó y no pudo. La trombosis te visitó. Ubatay, ándale. Yo siento a mi amado aquí, grita gloria. Recibe, recibe, recibe. Recibe, recibe, recibe. Recibe, recibe, recibe. Recibe de Dios esta noche. Yo siento a mitad fuego, mitad resplandor. Recibe de Dios. Recibe de Dios. Recibe. Hay gente que usted no lo va a poder controlar esta noche. Es Jehová que lo está sacudiendo. Es Jehová que lo está sacudiendo. Lo necesita, papá. Quiere mostrarle su gloria. Son gente útil. Que Dios me lo está sacando de la multitud. Son gente que van lejos. Martillo me soy, te dice el Señor. Martillo me soy para quebrantar. Hay gente recibiendo una palabra fresca en esta noche. Una palabra para los últimos tiempos. Ahí está, Dios recibe. Recibe impacto de Dios en esta noche. Recibe impacto de Dios en esta noche. Yo siento gente que papá pasa colirio por sus ojos. Vas a tener visiones. Vas a tener visiones en el Espíritu. Vas a tener visiones en el Espíritu. Todo lo que toque tu cuerpo, que no venga de parte de Dios, va para el suelo, va a caer por tierra. Todo espíritu inmundo, le hago guerra a toda medresa, a todo lo, a todo chambé. Anda, lo que te hace guerra a tu cuerpo, jovencita que tienen ataque de medresa, le hago la guerra a lo que te quiere detener, le hago la guerra a lo que quiere desenfocarte. Llénate de Dios para que la tiniebla no te toque. Jesús va pasando, le va a caer a Kumane. Esta catafraga canta aquí. Espíritu de Dios, gracias. Dice que va a caer a senda, ay papá. Reta canta, calla, le cusé. Anda, Espíritu de Dios, siento tu pisada en este lugar, amado. Siento tu fluir en este lugar. Siento tu maqueta en este lugar, amado mío. Arrópame la gente que tú viniste a buscar en esta noche. Arrópame la gente que tú viniste a llenar en esta noche. Arrópame la gente que... ¡Upa, caí! Anda, alma mía, adora al Cristo que vive. Yo siento un remolino de Dios en esta noche. Ando fuerte que se pasea en la multitud. Siento a mi amado ministrando en esta noche. Él está aquí, vino a llenarte. Él está aquí, vino a darte fuerza. Él está aquí. Jesús va pasando. Saqueo es pequeño de estatura. Jericó fue un escenario que vio cosas extraordinarias. Allí mismo Dios sanó un ciego. Alabado sea el Señor en la entrada de Jericó. era un lugar de mucho comercio, una ciudad, bendito sea el Señor, de muchos movimientos, visitada tanto por muchos extranjeros como de muchos movimientos de los mismos del lugar, de los naturales de ese pueblo, de aquella ciudad. La escritura enseña que Jesús va pasando y había allí un publicano, y el escritor me llama la atención, bendito sea Jesús, que él dice un cobrador de impuestos, pero ahí mismo como que resalta y dice y rico, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, un cobrador de impuestos, y resalta y dice y rico. Escuchó decir que Jesús iba pasando. Aquí vuelvo y recalco, el dinero no da felicidad, el dinero permite muchas cosas pero no da gozo. Tú te vas a topar con gente que tiene dinero pero son tan pobres que lo único que tienen es eso. Sin embargo, hay creyentes dentro de la iglesia que no tienen una peseta pero tienen una gloria encima, tienen a Jehová, Dios de los ejércitos, mujeres que son gorditas pero tienen candela, tienen presencia, tienen la unción del Espíritu de Dios. Los benditos sean Rey de Reyes y Señor de Señores. Él se sube en un árbol sicómoro. Y he escuchado tantas cosas de predicadores referente a este árbol, pero yo no soy perseguidora, yo soy predicadora. A eso fue que yo fui enviado, y educo cuando puedo, pero de manera face to face, cara a cara. Porque con un micrófono en un púlpito cualquiera es guapo, cualquiera habla duro, y nunca la intención de un mensaje va a ser humillar a nadie. Siempre la intención de un mensaje es salvación y edificación. Salvación para el que no conoce, edificación para la iglesia. Pero coger un mensaje para herir, eso no es ser predicador. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Y dice la escritura que cuando Jesús va pasando por el lugar, de inmediatamente, bendito sea el Señor, Zaqueo entendió su necesidad, pero como era pequeño se esforzó. La parte de Cristo era visitar la ciudad predicando la buena nueva. La parte de Zaqueo era esforzarse para tener un encuentro con Jesús. Y note que Jesús pone toda la herramienta para que tú te encuentres con Él. La Biblia dice que Dios pone tanto el querer como el hacer el qué, su perfecta voluntad. Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad. Dios pone las herramientas. Dios pone el interés. Dios te convence. Dios te lleva al culto. Dios pone una espinita en tu corazón. Tiene que recibirme. Tiene que aceptarme. Es tiempo de que me reciba. Ya la venida de mi hijo está a la puerta. Y todo eso no es Satanás que lo pone. Es la persona del Señor. Porque su intención es que tú te salves. El que no busca a Dios, es imposible que lo encuentre. Y se lo digo esto a la iglesia. Si usted no busca a Dios en oración, usted siempre va a ser un enano espiritual. Todo el que ha buscado a Dios ha sacrificado cosas. Todo el que ha visto la gloria de Dios ha sacrificado cosas y ha puesto de su parte. El que se levanta en oración a buscar a Dios, que usted lo ve por ahí bajo una sola llama, tuvo que dejar de dormir para buscar a Dios. Tuvo que dejar de comer para llenarse de Dios. Tuvo que ayunar. Tuvo que subir a un monte. Dejó su comodidad. Soltó el teléfono. Soltó la internet porque tenía hambre de Dios. Pero usted siendo perezoso, haragán, y siempre estando una excusa, no puedo ir porque estoy cansado, nunca va a haber gloria de Dios. Yo misma estoy cansada de escuchar a los hermanos que nada más le dicen a Dios que quieren tener experiencia y quieren ver demonios. ¿Para qué yo quiero ver demonios? Yo sé que son reales. Yo lo que quiero ver a Dios. Un grupo de creyentes dice: Señor, yo te pido, sirve. A mí la gente me pide oración, ayúdame a orar, que yo quiero que Dios me lleve al infierno. Usted nunca dice: ¿para qué yo quiero ir ahí? Yo lo que quiero es ir al cielo. Yo no quiero ir al infierno ni en revelación, ni en revelación. Quiero yo ir al infierno. Y el hermano inventando tanto. Yo no necesito saber algunas cosas porque yo sé que son ciertas. Deje de estar inventando que este evangelio no es bulto. Este evangelio es real. Deje de estar jugando con los demonios, que Satanás tiene los juegos pesados. Y hay gente que le gusta estar y que sienten un chinchín de unción buscando chisme. Yo entro para allí y yo rompo todos esos altares. Tú no aguantas una sopa para de vaca. Te conviene que mejor te metas con Dios. Hay gente grabando, ¿sabes? Y a mí me preguntan cuando saco del país, ¿qué es lo que una sopa de pate va? Hay gente que me guardan un cuestionario. me dicen, ¿qué es una correa? No digo que le voy a dar con una correa. ¿Qué es un siervo chichihuachi? Me dicen. Y hay palabras que yo digo aquí, que en otras naciones es una palabra descompuesta. Tengo yo que estarle aclarando. Pero yo me la llevo. Cuando yo estoy predicando y veo que el pueblo está adorando y de repente se quedan callados y se están mirando todito como sospechosos, dije, ya dije una de dominicana. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios es bueno. Y una vez le digo ahí, en mi país, esto significa esto y esto y esto, porque lo veo medio extraño. Aleluya, mi alma adora al Señor. Como un coro que cantamos nosotros aquí, y que dale candela para el pichón. ¿Usted se lo sabe? Ah, pichón en Colombia es el miembro viril de los caballeros. Si usted va a Colombia, para que no le pase como un evangelista, amigo, que cogió para allá a cantar candela para el pichón y todo el mundo lo que quería entrarle y dale hasta con el palito de la batería. Y él veía que nadie adoraba, mi alma adora al Cristo que vive. Y el hermano, bate tu mano y candela para el pichón, alabado sea el Rey de Reyes. Y cuando yo fui que me preguntaron, digo, hermano, pichón, allá son los demonios. Oh, mi alma adora al Cristo que vive, reposa, que nosotros no le vamos a quemar nada del cuerpo. Alabado sea el Rey de Reyes, grita gloria. Hay una parte que le toca al ser humano, que así culmino y entro al llamado. Una parte importante que te toca a ti. Y es que tú tienes que recibir al Señor. Tú tienes tú que buscar al Señor. Yo puedo venir aquí a ministrarle. Cualquier predicador puede ir y darle una palabra. Puede descender un ángel y darle una palabra a usted. Y hasta que usted no decide que se va a levantar, usted se va a quedar en el suelo. Hasta que usted no decide que va a buscar a Dios, se va a quedar en el anonimato. Hasta que usted no decide que le va a ser fiel a Dios, usted va a ser un guiñapo de Satanás, un títere. Es el momento que usted tiene que tomar decisiones. El impío tiene que tomar decisiones. Todo el que está aquí tomó la decisión de seguir a Cristo. Y usted no va a tener excusa en aquel día, el día del juicio, cuando esté delante del Señor. Porque cuando Dios le pregunta, pero ¿por qué tú no me serviste? Y tú le digas, no tenía fuerza, yo era muy joven. Jehová te va a enseñar, todo el que está aquí en el Evangelio, que no es fuerte, no, es que está en la mano de un Dios fuerte. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Jehová te va a decir, pero aquel es un hombre igual que tú y me recibió y me amó y se guardó y yo lo salvé. Aquel es un joven como tú y me sirve a mí. ¿Qué te impide a ti, vecino? Servirle a Cristo tú también. Y otra de las palabras que me gusta es que Jesús le dice a Zaqueo, Zaqueo, date prisa, desciende, en pocas palabras, corre, Zaqueo, que es necesario que yo hoy pose en tu casa. Zaqueo, hay una necesidad, date prisa, desciende de ahí. Pero se esforzó y dijo, déjame subirme aquí. Jesús podía verlo, aún sin él subir a ese árbol. Sin embargo, él se esforzó y dijo, tengo que subirme en el árbol para que él me vea cuando él pase. Y Jesús, dice la Biblia, miró hacia arriba. Y no era que era un árbol como muchos lo pintan, predicadores, que era lo más grande, lo último. No era así, no exagere predicando. Predique palabras sencillas, no quiera sorprender a nadie. Que a Dios ni a Satanás nadie lo sorprende. Predique lo que dice ahí. No estoy inventando, dije que el árbol tenía frutos rojos y que parecían mango y que las ramas llegaban hasta allá. No, nada más diga lo que dice la Biblia, que él se subió en el árbol. Y allá Jesús le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende. Tengo, Zaqueo, que posar en tu casa. Es necesario que yo entre allá. Y los perseguidores, que siempre ha visto perseguidores, desde que Jesús entró a la casa de Zaqueo, dijeron, ¿por qué comen con ese pecador, con ese publicano, con ese cobrador de impuestos? ¿Por qué come con él? ¿Qué hace ahí adentro nuestro Jesús? ¿Qué busca Cristo ahí? Se le olvida que Jesús vino a libertar y a salvar lo que se había perdido. Con esto no te digo que tú vas para el billar a jugar para que los que están en el billar se conviertan. Dije que tú vas para el bar. No, predicadora, yo no voy a beber Brugal, es un vinito. Para que se conviertan, no hay ninguna coinonía entre la luz y la tiniebla. La luz siempre va a ser luz por encima de cualquier tiniebla. Una parte le toca a Dios y otra parte te toca a ti. Y en esta noche la buena noticia es que Dios ya hizo su parte. Te toca a ti. Ahora, entre conmigo al trono. Yo quiero hacer el llamado. Tú quieres crecer, busca a Dios. Aquí nadie predica porque le cayó bien a Dios. Es que el que busca a Dios lo encuentra. Jesús dijo, acercaos a mí. Y yo me acercaré a vosotros. Esta es la noche de acercarse a Él. Porque Él quiere acercarse a ti. Yo quiero hacer el llamado en esta noche. Yo quiero la iglesia conmigo en coinonía, que es comunión. Porque quiero invitar a todo el que está aquí que no es cristiano a aceptar a Jesús como su Salvador personal. Tiempo de salvación. Tiempo de vida eterna. Tiempo de acercarte a Dios. Tiempo de servirle al Señor. Cristo está a la puerta. Y usted puede escuchar tantas predicaciones. Usted no se puede perder. Usted quiere crecer espiritualmente. Busque a Dios. La gente quiere predicar. Y a mí me preguntan un sinnúmero de gente, ¿qué hago? Yo quiero predicar, pero no retengo lo que leo. Porque usted lee poco. Esto no es como una varita mágica. Cuando usted predica, el Espíritu de Dios le va a traer a colación lo que ya usted leyó en el secreto. Esto no es inventado. Usted no se engancha a esto. Hay tres tipos de pastores. Hay uno que lo puso Dios. Hay otro que lo puso el hombre. Y hay uno que ellos mismos se pusieron. Y así mismo hay predicadores. Uno que lo envió Dios. Otro que lo envió el hombre. Y otro que se enviaron ellos. Porque un día le dieron una profecía. Tú vas a ser predicador. Y al otro día se engancharon. Compraron un traje. Y ahora se llaman apóstoles y profetas. Pero no saben lo que padecer por causa del evangelio. No se deje arrastrar por la corriente. Otros le dijeron, tú vas a ser pastor. Y al otro día dividen una iglesia. Y al frente de la que la dividieron, alquilan un local y se plantan ahí. Dice que a ellos lo puso Dios. A ti te puso el diablo ahí. Que el Dios que yo predico no divida. Quiero ver vida para el Señor. Y tienen un dialecto de que usted no ve que en un barrio hay muchos ventorrillos en una sola calle. El evangelio ni la iglesia del Señor no son ventorrillos. Aquí tiene que haber un orden. Yo he ido a un barrio a predicar que verdad hay dos iglesias en una calle, pero cuando yo hago un sondeo no pasan de 5 miembros. ¿Por qué cada uno tiene 5? Porque son tan espirituales que no caben todos en una sola iglesia para completar 20 y armarle un alboroto al diablo. Cada uno tiene que tener 5, porque ellos dicen que no caben dos cangrejos en una misma cueva. Mi alma adora al Señor, pero el que de Dios dice, no es mi tiempo todavía, tengo el llamado, pero no es mi turno. Espere su turno, que le va a ir bien. Cuando Dios diga es ahora, Dios va a poner la gracia, y es mejor tener la gracia que ser gracioso. Quiero ver vidas para el Señor. Quiero ver vidas que quieran entregarse a Cristo. Quiero el pueblo conmigo en comunión. Mientras hago el llamado, mientras invito personas que están aquí que no son cristianos. Alabado sea el Rey de Reyes. Luego de predicar, una de las cosas más importantes en un culto es invitar la vida que no tienen a Jesús a recibirle como su Salvador personal. Cristo viene. Tú no te puedes perder, vecino. Yo quiero que usted mire a su derecha, a su izquierda. Esta es la hora de usted invitar a ese vecino que está ahí. Decirle, Jesús te llama. Jesucristo quiere darte vida. Yo creo que todo creyente que ha tenido un encuentro con Jesús tiene que sentir ese fervor de predicarle a alguien. Yo amo a esa gente que tú lo ves en la guagua, en lo expreso, que quieren, le dicen al chofer, bájame radio, dame 2 minutos. Que quiere darle una palabra, aquí tú lo ves predicando, tú lo ves regando literatura. Esa gente tiene a Cristo y aman las almas, quieren compartir el evangelio. El evangelio no turitear, bendito sea el Rey de Reyes, y creernos que somos más grandes que otros. Alabado sea el Rey de Reyes. Quiero ver a alguien para mi Señor en esta noche, una vida para Cristo, una vida para Jesús. Ven, vecino, Jesús está aquí, te llama. Ven, descarriado, Jesús está aquí y quiere darte vida. Reconcíliate con el Señor. Quiero ver vidas pasando. Alguien que me diga, yo quiero aceptar al Señor en esta noche. Quiero ver un descarriado. Alguien que me diga, yo quiero a Cristo. Mira a ver si hay un vecino ahí con nosotros que no ha aceptado a Jesús todavía. Yo quiero verte para mi Señor. Y la vecina del afro allá atrás, aceptaste a Cristo, mami. La del coach, ¿te gustaría entregarte a Jesús en esta noche? Ven a Él si no has aceptado a Cristo todavía. El llamado no es para humillar a nadie. es para brindarle a Cristo. ¿Te gustaría aceptar a mi Jesús? Ven conmigo al otro lado, Jesús te llama. Hoy es noche de salvación, noche de vida eterna. Quiero ver una vida para Jesús. ¿Te gustaría venir a Cristo? Ven a Él en esta noche. Vamos a ver. Quiero ver vidas para Jesús. Eléveme su mano, todo el que es cristiano, corra. No, pero que son casi todos cristianos. Dele para arriba las dos manos. Bienvenida, si se hace. Quiero ver a alguien más. Miren, aquí hay una morena que cuando cogen ese micrófono, los demonios empatican para que te tengo. Yo no sé en qué va eso, pero ese color de piel tiene una voz bien fuerte, hermosa, para adorar, para atacar la tiniebla y todo espíritu inmundo. Ustedes son hermosas. Yo fuera jovencita así como ustedes, ya no hay nada que envidiarle al mundo. Usted, hija del rey, andan con Dios y tienen unción. ¿Qué más quieren? Tienen la gracia. ¿Qué más quieren? Bendito sea el Señor. Aleluya. Quiero ver a alguien para Jesús. Yo recuerdo en una ocasión que yo salí del país y yo estudiaba. Y cuando me preguntan en el aeropuerto, ¿a qué usted se dedica? Digo, bueno, yo estoy estudiando, terminando, vengo de Comparona. Y le digo, yo estudio psicología clínica. Me revisaron hasta los zapatos. Pero la segunda vez que viajé, que iba para una isla, bendito sea el Señor, llamada Tortola, me preguntan, ¿a qué usted se dedica? En inglés. Yo no sé qué decirle porque yo no sé inglés. Le digo, ¿a qué se dedica? Pero por la forma que hablaban y decían ocupación, yo entendía qué era lo que me estaban diciendo, pero no sabía cómo decirle. Envolví una toallita y la agarré así. Y le señalé para mi Biblia. Y entonces ahí él me dijo, ah, predicadora en inglés. Y me dijo, pase, pase. Digo, ah, pero aquí es que está el secreto. Este es mi llamado, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Y ahora entiendo por qué la Biblia enseña que no era pregonero de justicia. Quiero ver a alguien más para el Señor. Hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. No se sienta al menos de nadie, que usted es hijo del Todopoderoso. ¿Quiere ver a alguien más para Cristo? ¿Alguien más para mi Señor? ¿Alguien más para el Rey de Reyes? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Quiero verte para mi Señor. Descarriado, corre, que hay peligro. Descarriado, corre, que hay peligro. Descarriado, corre, que hay peligro. Vuelve a la casa de tu Padre. Reconcíliate con tu Señor. La Biblia dice, separado de mí, nada podéis hacer, dijo Jesús. Quiero verte para mi Señor. Y la del pantalón azul allá atrás, de frente a mí. ¿Te gustaría aceptar a mi Salvador? Ven a Él. Ven a Cristo en esta noche. Te invito a aceptar a Jesús como tu dueño en esta noche. Ven. Jesús te llama. Te ama y quiere salvarte. ¿Te gustaría aceptar a mi Salvador? ¿Te gustaría entregarte a Cristo en esta noche? Ven a Él. Quiero verte para mi Señor. Hay pocas vidas aquí que no han aceptado a Jesús, pero lo poco que hay, lo invito a aceptar a Jesús como su dueño. Y la vecina que tiene el nene, aceptate a Cristo ya. ¿Te gustaría recibirle en esta noche? ¿No quieres a Jesús? Señor, ella no te quiere. Yo estoy loca por ti. En los campos hay unos pollos que brincan para arriba y caen. Yo le digo a Dios, tú me dejas a mí, yo brinco para arriba como un pollo, pataleo como una gallina, porque Dios ha sido bueno. Él me ha amado. Él me ha amado y te ama a ti también y quiere salvarte. Alguien más para Jesús, deme dos minutos más en el llamado, por favor. Alguien más para el Señor. Alguien más para Cristo. A mí me dijo un pastor en una ocasión que me invitó, Silvia, la he visto en los videos. No dure tanto en el llamado. Predique, tómese su tiempo en el mensaje y no dure todo tanto en el llamado. Y él, no, pastor. Usted me invitó y ese va a ser mi turno. Móchemele al coro, pero atiéndame en el llamado. Oh, gloria al que vive y que liberta. Córtemele a los coros, acultural, al devocional. Pero a la hora del llamado, le dije, quiero verlo yo haciendo el llamado. Porque hay una falta de doctrina. Yo lo felicito a ustedes. Yo estoy haciendo el llamado y nadie se ha movido. Pero yo voy a una campaña y en medio del llamado empiezan los pastores de que se va. Y yo desde ahí mismo le lanzo, ya usted sabe, un buscapié. Porque eso es falta de doctrina. A la hora del llamado, el pueblo ni habla, ni chatea, ni comenta. Pelea por las almas. Porque siempre en una campaña, aunque Dios no lo revele, hay gente que corre peligro. Porque Jesús dijo que el mundo entero está bajo el maligno. Quiero ver a alguien para Jesús. Alguien más. Alguien más. Dale, pónmela hacia profesión de fe. Cuando uno pasa que se convierte y uno dice, me están mirando todito. Y uno a veces hasta tiembla, le da vergüenza. Quiero verte para Jesús. Vecino que estás acá. Quiero verte para mi Cristo. Aunque cuando yo me convertí, que me convertí en la madrugada, esa noche cuando me convertí en la madrugada me regalaron una Biblia grandota. Al otro día le cogí una falda a mami y una blusita y salí para el barrio con esa biblioteca grandota, y a todo el que yo veía le decía, Dios te bendiga, me convertí. ¿Por qué es lo que le da cuca? Me decían cuca. ¿Qué es lo que le da cuca? Soy cristiana, Dios te bendiga. Ay, pero cuando veía un cristiano yo quería subirme a una cúpide, era para que me digan Dios te bendiga. Iban por allá, varón, Dios te bendiga, yo me convertí, ya soy cristiana, me congrego allí. ¿Cómo que tú eres cristiana? Dios te bendiga, con un tigueraje como que era impía todavía, porque estaba crudita. ¿Qué es lo que, varón? Dios te bendiga, ya me convertí, bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ellos calladitos me decían, no digas que lo que es cielo. Y como era catequista, iba a la catequesis, hice primera comunión. En la iglesia católica dicen, cuando uno va a leer la Biblia, te alabamos Señor, palabra de Dios, te alabamos Señor. En la primera oportunidad me entregó un nuevo creyente igual que yo rescatado. Dios le bendiga, hermano. Vamos a dejar al evangelista Piel a mí. Cuando yo pasé, dije, doy gracias al Pancho por darme esta oportunidad, y luego al 9 que me dijo también para que yo pasara y leyera la Biblia, póngase de pie. Así mismo, pero Dios fue moldeando. Nunca cuestiona que usted le vea que se le salen dos o tres cositas, que estamos en las ruedas. Nunca se crea ni que ya usted lo sabe todo, todavía somos nuevos creyentes. Estamos aprendiendo y uno aprende del otro cada día. Alguien más para Jesús, póngase sobre sus pies, por favor. Alguien más para Cristo. Yo veo gente que cuestiona, mira aquel como habla. Dios en cualquier momento lo agarra, lo desbarata y lo hace de nuevo. A veces para Dios glorificarse en tu vida te destruye y luego te construye Él mismo. Oh, bendito sea el Señor. Alguien más para mi Señor. Alguien más, que ya nos vamos. Alguien más. Si no hay otra vida, cierre sus ojitos. Vinieron pocos vecinos, pero vinieron.